Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Libro tercero. El alma. Capítulo 2. La personalidad humana. La hipótesis que presenta al alma como una propiedad del cerebro no es sostenible ante los hechos de la personalidad humana. Contradicción entre la unidad del alma y la multiplicidad de los movimientos cerebrales. Contradicción entre la identidad permanente del alma y la mutabilidad incesante de las partes constitutivas del cerebro. Silencio de los materialistas sobre este doble hecho. Impotencia de su teoría. Audacia de sus explicaciones, ante la certidumbre moral de nuestra identidad. Cómo la unidad y la identidad del alma demuestran la inanidad de la hipótesis materialista. Muy felizmente para las grandes y respetables verdades del orden moral, no nos hallamos reducidos a inclinar la cabeza ante una deducción tan grosera. Como en los días cantados por el autor latino de las Metamorfosis, hemos nacido para tenernos de pie y mirar al cielo. Podríamos en verdad hacer comparecer aquí en favor nuestro el impotente testimonio de los sentimientos más profundos de la naturaleza humana. Podríamos establecer con la mayor evidencia que en esas doctrinas perniciosas no hay ya lugar para la esperanza, ni ley moral para la conciencia, ni luz para las tendencias del corazón, ni bondad en la naturaleza, ni justicia en el orden universal, ni consuelo para el afligido, y que la población pensadora del globo terrestre no tiene ya ante sí ningún fin, ninguna caridad, ninguna ley intelectual. Esa población girará en adelante arremolinada, arrebatada en el espacio oscuro por la rotación y la traslación rápida del globo, se renueva de segundo en segundo por el nacimiento y la muerte de sus miembros y no es otra cosa, en la superficie de la creación material, que un parásito ciegamente dado a luz y perpetuado por las fuerzas químicas. Podríamos sí, invocando el testimonio de los corazones que laten aún, y de las almas que esperan y formando en línea de batalla los argumentos todavía de mucha vida de la filosofía y de la psicología, derribar a nuestros contrarios y obligarles a confesarse vencidos. Pero, puesto que hemos querido combatir en el mismo terreno y con las mismas armas, puesto que hemos pretendido poder refutarlos en nombre solo de la ciencia, cuyos sostenedores e intérpretes se llaman, queremos generosamente permanecer en el terreno científico y desdeñar como ellos los silogismos de la psicología. Por esta razón dejamos sin respuesta las proposiciones siguientes de nuestros adversarios y los comentarios con que las acompañan. Las leyes de la naturaleza son fuerzas bárbaras, inflexibles, que no conocen ni la moral ni la benevolencia, según Vogt. La naturaleza no responde a los lamentos y a las súplicas del hombre, y le rechaza inexorablemente sobre sí mismo, Feuerbach. Sabemos por experiencia que Dios no se mezcla en modo alguno en esta vida terrenal, según Lutero. He aquí observaciones bastante consoladoras para la humanidad. ¿No es cierto? Pero, lo repetimos, el sentimiento no es un asunto científico y no trataremos de él. Esta abstracción no nos impide, por supuesto, invitar a nuestros lectores a que reflexionen y decidan a qué lado se inclina su entendimiento y su corazón. Pero solo desde el punto de vista de la observación científica, y dejando a un lado los sentimientos del corazón y las leyes de la conciencia, que son sin embargo alguna cosa en la historia del alma, decimos que ciertos hechos de pura observación son completamente inexplicables en la hipótesis materialista. En el capítulo anterior, el lector puede todavía permanecer en suspenso entre las dos hipótesis, porque le hemos presentado hechos que se compensan mutuamente y mantienen el espíritu indeciso en su centro de gravedad. En este, el centro de gravedad va a pasar al cuerpo de las doctrinas espiritualistas, y los que no lo sigan, correrán riesgo de perder el equilibrio y caer al momento en el más completo vacío. Expongamos primero las afirmaciones materialistas contra la existencia del alma, y para no ocuparnos solamente de los extranjeros, y hacer al mismo tiempo la historia del materialismo en nuestro país, escuchemos a Broussais, cuya obra fue la primera señal de reunión de nuestros modernos epicúreos, y la que inauguró en nuestro siglo la primera frase científica de este curso poco luminoso. Tanto para Broussais, como para Cabanis, como para Locke y Condillac, el hombre consiste simplemente en el conjunto de órganos corporales y sus funciones. El yo, la personalidad humana, no es un ser sui generis, es un hecho, es un resultado, es un producto imputable a tal o cual disposición de la materia. La inteligencia y la sensibilidad son funciones del aparato nervioso, poco más o menos como la transformación de los alimentos en kilo, y la sangre es una función del aparato digestivo o del aparato respiratorio. La existencia del alma no es más que una hipótesis que no se apoya en ninguna observación, que ningún raciocinio autoriza, una hipótesis gratuita, y hasta una idea privada de sentido. Reconocer en el hombre otra cosa que un sistema de órganos, es caer en los absurdos de la ontología. Cabanis, en su libro tan conocido, y de Stud de Tracy, en el análisis razonado que ha hecho de las relaciones entre lo físico y lo moral del hombre, emiten las mismas opiniones, pero en una forma menos explícita. Según los defensores exagerados de la doctrina de la sensación, la persona humana está confundida en las funciones orgánicas. En realidad no existe. Todos los hombres de todos los países y de todos los tiempos han creído en su existencia personal, se han sentido vivir y pensar. Todas las lenguas han enunciado en las primeras páginas de los anales de la humanidad la existencia personal del pensamiento humano, alma, inteligencia, espíritu, cualquiera que sea. Por otra parte, el nombre empleado, podríamos llenar una página de nombres primitivos arios, sánscritos, griegos, latinos, celtas, etc. Pero semejante nomenclatura no es necesaria, y nuestros lectores conocen la existencia de todas estas palabras, la sencillez del vulgo, lo mismo que el genio del filósofo, ha creído espontáneamente, desde que el mundo es mundo y desde que hay seres pensadores sobre la tierra, que en nuestro cuerpo hay otra cosa que materia, una conciencia de nosotros mismos, sin la cual no podríamos existir, y que ella misma se prueba por el mero hecho de nuestra íntima certidumbre. En fin, todos los hombres han sentido que nuestro cuerpo no constituye nuestra persona pensante, y que tampoco la constituye el mundo exterior. Pero la humanidad pasada y presente parece que no ha contado con la opinión de los materialistas. Afortunadamente, para nuestra instrucción, existen ellos, ilustrándonos desde ahora, e invitándonos a que reflexionemos sobre lo cándido de nuestra creencia. Como ha escrito con mucha gracia un ingenioso espiritualista, hasta el presente, queridos amigos, nos dicen, habéis creído que existíais, y que cada uno teníais un cuerpo. Desengañaos. Vosotros no existís. Son vuestros cuerpos los que os tienen a vosotros. No existís sino en apariencia. Lo que cada uno de vosotros llama yo, no es más que un nombre aéreo, un fantasma hueco, un no sé qué, sin realidad ni consistencia, y lo que existe realmente bajo esto es algo de que no tenéis conciencia, y que tampoco tiene conciencia de vosotros. Según Broussais, sus maestros, sus colegas y sus discípulos, el yo, es el cerebro. El pensamiento, todos los fenómenos de la sensibilidad del instinto, de la inteligencia, son excitaciones de la materia cerebral, o hablando el lenguaje aún más material del autor, condensaciones de la misma materia. De cualquier naturaleza que sea, toda percepción mental está en este caso. Dolor, alegría, recuerdo, imaginación, juicio, comparaciones, determinaciones, deseo, entusiasmo, todos son condensaciones. Si hay fenómenos complejos en este laboratorio del pensamiento, como una serie de raciocinios sucesivos partiendo de una primera impresión, aun del exterior, hasta un acto de voluntad, son entonces condensaciones de condensaciones. Estas condensaciones son el pensamiento mismo. Este no es la consecuencia, la resultante, es la condensación misma de las fibras del encéfalo. Dios mío. ¿Qué cosa tan hermosa es la ciencia? ¿Y qué imaginación tan condensada tenía Broussais? Sentirse sentir, tal es la fórmula, tal es el único hecho de conciencia admitido por Broussais. La supuesta alma está toda entera en estas palabras. Pero, ¿cuál es el órgano que siente en el organismo humano? Es incontestablemente el cerebro. Luego el cerebro es el yo, y todas las percepciones del pensamiento no son más que excitaciones de la sustancia cerebral. Esto parece muy sencillo. Sin embargo, hay que hacer una ligera objeción. Hemos visto que el cerebro es una masa de carne de 3 libras, poco más o menos, compuesta de médula, de fibras blancas o grises, de grasa fosforada, de agua, de albúmina, etc. Pero, ¿cuál es la sustancia que piensa allá adentro? ¿Es el agua? ¿Es el fósforo? ¿Es la albúmina? ¿Es el oxígeno? Si la facultad de pensar está unida a una molécula simple, a un átomo real, no tenéis el derecho de negar la inmortalidad del alma, porque en esta hipótesis, la facultad de pensar participaría del destino del átomo indestructible. Pero sería preciso admitir que, en ese caso, este átomo está libre del movimiento, y permanece inmóvil, tal vez en el fondo de la glándula pineal. Si al presente cada molécula cerebral es capaz de sentir, según la naturaleza de las sensaciones, este supuesto yo no estará ya en singular, sino en plural. ¿Habrá tantos yos como hay moléculas cerebrales? Las lenguas no conocen esta nueva palabra, y deberán en adelante incluirla en sus diccionarios. Nunca había sabido el hombre que tuviese en sí muchas personas, porque los mismos griegos con su psije, su drepticon, su genetique dynamis, su aestheticon, su orecticon, su fantasia, su nois pasjon y todos sus nois posibles, no habían imaginado todavía sino diversas facultades, diversas maneras de ser de una sola alma. Pero cada molécula, es ella misma un agregado de átomos, de cuerpos simples, diversos y diversamente combinados. ¿Será cada átomo el que pensará? Henos aquí en la hipótesis más absurda que pueda imaginarse. Esta contradicción entre la unidad incontestable de la persona pensante, y la multiplicidad no menos incontestable de los elementos cerebrales, reduce a la nada la idea de hacer de la conciencia personal una propiedad del encéfalo. Observación curiosa. Estos señores no echan de ver que razonando de ese modo, vuelven a los arqueos de Van Helmont, so pretexto del progreso. Ya no les falta más que los espíritus animales del tiempo de Descartes y Malebranche, y nos encontraremos atrasados en más de 2 siglos, desde el origen mismo de la fisiología. No tenemos en el fondo de nuestra conciencia la certeza de nuestra unidad. Se percibe nuestro pensamiento como un mecanismo compuesto de muchas piezas, o como un ser simple. Todos los hechos de la actividad de nuestra alma testifican en favor de esta unidad personal, porque en su variedad y en su multiplicidad están unos y otros agrupados alrededor de una percepción íntima única, de un juicio único, de una facultad de generalización única. Sentimos en nosotros mismos esta unidad de nuestra persona, sin la cual nuestros pensamientos, así como nuestras acciones no se unirían por ningún lazo, sin la cual nuestras determinaciones no tendrían valor alguno. Y este hecho está tan firmemente probado en la conciencia, y es tan inatacable, que las contradicciones aparentes que podrían oponérsele resultan definitivamente en ventaja suya. Si, por ejemplo, cierta facultad de nuestra alma se engaña en su apreciación, parece que podría deducirse de ello que hay complejidad en el modo de acción del espíritu. Pero yendo al fondo de este fenómeno tan frecuente del error, se reconoce que es efectivamente el mismo ser, la misma persona, la que se engaña y reconoce su error, y que en el hombre que comete un yerro y lo repara, es claro que es la misma razón la que juzga y lo corrige. Las mismas contradicciones de la naturaleza humana sirven, pues, tanto como nuestra propia conciencia, para afirmar la personalidad de nuestro ser mental. Aunque la afirmación del yo personal prueba la existencia del alma, no se sigue de esto que la constituya. Nosotros creemos que el alma es el sujeto pensador, mientras que el yo no es más que una concepción que da por fenómenos internos el carácter de hecho de conciencia. El alma podría existir sin tener conciencia de su personalidad, y de hecho en el mundo animado, un gran número de almas están aún en este caso. Otros responden que el conjunto del cerebro es el que piensa, y cada molécula de por sí. Pero, ¿qué es el conjunto del cerebro, sino la reunión de las moléculas que lo componen? Los que hacen de esta reunión un ser ideal, una especie de sociedad, de ejército, no pueden hacer pensar a esta sociedad sin hacer pensar a cada uno de sus miembros. Porque en sí, una sociedad, un pueblo, no son seres reales, sino un conjunto cuya naturaleza y valor están constituidos por los de los miembros que los componen. Suprimid el pensamiento en los cerebros de los pueblos. ¿Qué les quedará? Imaginad que las moléculas de nuestro cerebro no piensen. ¿Qué le quedará al cerebro? Y si piensan, volvemos a la imagen extravagante de una cantidad indefinida de «yos», esta palabra debe extrañar mucho verse así en plural. Y para que todos ellos estén acordes entre sí, veremos instituir la jerarquía militar, y se nombrará un general que se pondrá a caballo sobre algún átomo encorvado de la glándula pineal, o bien se dirá con Sidenham, que hay en el hombre otro hombre interior, dotado de las mismas facultades, de los mismos afectos que el hombre exterior. So pretexto de ciencia positiva, se imaginarán mil hipótesis más difíciles de explicar que los misterios tan criticados de las religiones antiguas. Los materialistas contemporáneos son un poco más hábiles. Declaran, como hemos visto, que el alma es una fuerza secretada por el cerebro. Sin meterse a decidir qué parte o qué elemento del encéfalo posee esta maravillosa facultad. Esta es una resultante del conjunto de los movimientos que se operan bajo diversas influencias en el órgano cerebral. Tal es la opinión de la escuela materialista y también de la escuela panteísta. Esta nueva hipótesis es tan sencilla como las anteriores. No tiene más que una pequeña falta, ser perfectamente incomprensible. Por otra parte, tampoco se torna en el trabajo de explicárnosla. Cuando en 1827 se oponía la simplicidad del alma a la multiplicidad de los elementos constitutivos del cerebro, en esa época en que la química del pensamiento aún no había tenido la dicha de haberse formado en los crisoles de Allende el Rin, Broussais respondía lealmente, el yo es un hecho inexplicable. No pretendo explicar el yo. Sin embargo, a las definiciones señaladas más arriba, todavía ha añadido esta, el yo es un fenómeno de inervación. Hoy ya no puede probarse ni explicarse que nuestra conciencia individual sea el resultado de ciertas combinaciones ejecutadas en una máquina automática. Así la unidad de nuestra fuerza pensante protesta enérgicamente contra la hipótesis de los pensamientos secreciones de la sustancia cerebral, y la destruye por completo. Opondremos ahora a la misma hipótesis un segundo hecho semejante a este, y cuyo valor es tan grande que es capaz por sí solo de reducir a la nada el colosal ejército de argumentos ya embotados que pretende defender a la citada teoría. El hecho es este en pocas palabras, pero claras. La sustancia constitutiva del cerebro no permanece dos semanas seguidas idéntica a sí misma. El cerebro cambia completamente en un tiempo más o menos largo. Hemos visto en el libro segundo, que no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo organizado, no es más que una sucesión, una mutabilidad perpetua de moléculas. Por el contrario, nuestra persona pensante permanece siempre la misma. Cada uno de nosotros tiene la certeza que desde su infancia hasta la edad a que ha llegado, no ha sido cambiado, como lo han sido sus vestidos, sus cabellos, sus facciones y su cuerpo. En las páginas precedentes, acabamos de demostrar la personalidad del alma, a pesar de la complejidad de los elementos del cerebro, a pesar de la multitud de sus funciones, y hemos visto que, lejos de ser una resultante, esta personalidad se afirma por sí misma como una fuerza individual. Ahora vamos en cierto modo a transportar a la idea del tiempo lo que decíamos a propósito de la extensión, y a establecer que la unidad del alma no existe solamente a cada instante considerada en sí misma, sino también que persiste de un instante a otro, y permanece idéntica a sí misma a pesar de los cambios que causa el tiempo en la composición de la sustancia cerebral. Tratase, pues, de conciliar la identidad permanente de nuestra persona con la mutabilidad incesante de la materia. Los señores materialistas serían los más amables del mundo si consintiesen en subir por un instante la pizarra para resolver este pequeño problema. Con mucho gusto se lo vamos a exponer, demostrar que el movimiento es amigo del reposo, y que el mejor medio de crear en el mundo una institución estable y sólida es lanzar la idea de ella a través de una porción de cabezas frívolas. Las observaciones severas, hechas y comparadas desde diversos puntos de vista, han demostrado que no solo nuestro cuerpo se renueva sucesivamente todo el molécula por molécula, sino que esta renovación perpetua es de una rapidez tan asombrosa, que bastan unos 30 días para dar al cuerpo una nueva composición. Tal es el principio de la desasimilación en el animal. Rigurosamente hablando, el hombre corporal no permanece dos instantes seguidos idéntico a sí mismo. Los glóbulos de sangre que circulan en mis dedos en el momento en que escribo estas líneas, el mágico fósforo que late en mi cerebro en el momento en que pienso esta frase, no formarán parte de mí mismo cuando estas páginas estén impresas, y tal vez en el momento en que las leas, lector amigo, Estas mismas moléculas formarán parte de tu ojo o de tu frente. ¿Acaso? Oh, pensativa lectora, que vuelves delicadamente esta hoja con tus dedos queridos, la referida molécula de fósforo que, en la hipótesis de nuestros adversarios, tuvo el capricho de imaginar la frase en cuestión, ¿acaso, digo, esta dichosa molécula, está al presente aprisionada bajo la sensible epidermis de tu índice? Tal vez se estremece ardientemente bajo las palpitaciones de tu corazón. Mucho habría que decir sobre este indiscreto asunto de los viajes de una molécula, pero no me atrevo a alargar el paréntesis. La cuestión importante es recordar esta verdad, que la materia está en perpetua circulación en todos los seres y que particularmente el ser humano corporal no permanece 2 días seguidos idéntico a sí mismo. Si el valor de este hecho no nos engaña, parécenos que tiene su importancia en la cuestión que nos ocupa, y tenemos un verdadero placer en presentárselo a nuestros adversarios y en invitarles a que lo expliquen. Como es a los mismos campeones del materialismo, que la ciencia es deudora de una parte de estas interesantes observaciones, están más que nadie en el caso de interpretarlas en favor de su teoría, a no ser que esta suerte de interpretación sea un esfuerzo demasiado exagerado. Veamos. La sangre abandona constantemente sus propias partes constitutivas a los órganos de los cuerpos en calidad de elementos histógenos. La actividad de los tejidos descompone estos elementos en ácido carbónico, en urea y en agua. Los tejidos y la sangre sufren, por la marcha regular de la vida, una pérdida de sustancias, que no encuentra compensación sino en la reparación proporcionada por los alimentos. Este cambio de materia se ejecuta con una rapidez notable. Los hechos generales indican que el cuerpo renueva la mayor parte de su sustancia en un espacio de tiempo de 20 a 30 días. El coronel Land, pesándose repetidas veces, ha encontrado una pérdida media de una 1/22 parte de su peso en 24 horas. La renovación completa exigiría, pues, 22 días. Liebig deduce una rapidez de 25 días de otra consideración del cambio de las materias, la combustión de la sangre. Por sorprendente que pueda parecer esta rapidez, las observaciones están acordes sobre todos los puntos. De modo que sois vosotros mismos los que enseñáis que en algunos días, en algunas semanas, nuestro cuerpo está renovado enteramente. Nuestro ser material ha visto sucesivamente toda su asamblea constituyente disuelta y reemplazada. No ha quedado ni siquiera una molécula de oxígeno, de hidrógeno, de carbono, de hierro, de fósforo, de albúmina. Estas moléculas se unen a otras sustancias y son actualmente mecidas en las nubes, arrastradas en las olas, sepultadas en el suelo, recogidas por las plantas o por los animales, y nuestra propia sustancia ha cambiado enteramente. Aplicando también esta ingeniosa teoría a ciertos hechos del orden social, ¿se llega a probar que la unión matrimonial no es en ningún caso un sacramento eficaz? ¿Que al cabo de un mes los dos seres, que creyeron formar lazos eternos, se hayan corporal y espiritualmente transformados, y viven en adelante en estado de adulterio, y otras mil conclusiones tan edificantes como esta? En pos de esta enseñanza añadís que siendo el fósforo la parte constitutiva más caracterizada del cerebro, de esta sustancia es de donde viene el pensamiento, así como a la potasa se deben los músculos y las facultades de locomoción, como al fosfato de cal se deben los huesos y el armazón del cuerpo, etc. ¿Y comparáis el acto del pensamiento? Secreción del cerebro. A la secreción de la bilis por el hígado, de la orina por los riñones. En oposición a vuestras pretensiones, noto que mi ser pensador, que mi persona, mi yo, es el mismo que hace 5, 10, 20, 40 años. Y espero que no negaréis que os acordáis de haber sido niños, de haber jugado en los brazos de vuestras madres, de haberos sentado en los bancos de la escuela, de haber hecho, no lo dudo, brillantes progresos en vuestros estudios, y más tarde de haber llegado a ser los más furibundos materialistas. ¿Sois vosotros? ¿No es verdad? Los mismos que habéis vivido de esta manera. Sobre vuestro espíritu, ya que no sobre vuestra frente, han pasado todos estos años. Si habéis cambiado de opiniones, de ideas, de dirección en vuestros estudios, de país, de hábitos, de alimentos, no deja de ser vuestra misma persona la que ha crecido, vivido y envejecido. Y si algún audaz y legítimo partidario de vuestras teorías os hubiese arrebatado, hace 10 años, vuestro honor o vuestra fortuna, y, presentándose hoy ante vosotros, pretendiese que no sois ya el mismo hombre, que desde entonces habéis cambiado muchísimas veces, que no os conoce, que él mismo ha cambiado de individuo y no os debe reparación alguna, pronto le haríais comprender que no es de esa manera como entendéis la aplicación de vuestras teorías. En efecto, señores, estas teorías parecen completamente absurdas ante el hecho elocuente de la identidad del espíritu. ¿Podéis conciliarlas con él? ¿Podéis pretender que una secreción de sustancias pasajeras que no hacen más que atravesar el organismo sea capaz de gozar de esta propiedad? ¿Os atreveríais a sostener que considerando el pensamiento como una propiedad de cierto agregado de moléculas de grasa fosforada, de albúmina, de colesterina, de potasio y de agua, moléculas conducidas a este laboratorio por la nutrición y la respiración, variables, en continuo movimiento, semejantes a soldados de todas las naciones, que llegan a un mismo campamento, levantan en él sus tiendas y continúan al día siguiente sus viajes separados, para ser reemplazados por otros? ¿Os atreveríais, repito, a sostener que semejante sistema pudiera explicar la identidad, la permanencia del pensamiento? No, no, no os atrevéis a ello, ni aún lo intentáis. Pues por más que busco en vuestros anales, veo en ellos que esquiváis ligeros la dificultad sin dignaros casi a nombrarla. Uno de vosotros responde de paso que la observación hecha sobre trepanados ha manifestado que ciertos años o ciertas épocas de su vida se han borrado de su memoria por la pérdida de algunas partes del cerebro. Añade, además, que la vejez hace perder casi enteramente la memoria. Sin duda, dice, las sustancias del cerebro cambian, pero el modo de su composición debe ser permanente y determinar el modo de la conciencia individual. Después confiesa que los procedimientos interiores son inexplicables e inconcebibles. Enhorabuena, he aquí una confesión que todo lo rescata. Estas pretendidas explicaciones por hechos anormales son las únicas que se han dado al grande hecho que hemos señalado. Este es un defecto sensible, señores, y puesto que vuestra mayor ambición es tomar en consideración todas las dificultades y no dejar pasar nada en silencio, acusación que dirigís a vuestros adversarios, os excito, por interés mismo de vuestro poder y de vuestra fama, a no olvidar más y a explicar física o químicamente cómo la renovación de vuestros átomos puede tener la propiedad de establecer como resultante un ser pensador que tiene conciencia de la permanencia de su identidad. ¿Y ninguna conciliación posible se ve entre estos dos términos opuestos? Podríamos pasar adelante sin preocuparnos de nuestros adversarios, considerándolos simplemente fuera de combate, y dejándolos sin sentido en la arena, a manera de los antiguos gladiadores cogidos en el red del contrario y traspasados por el mortal tridente. Pero por caridad hacia ellos, queremos continuar el combate, y para la defensa general de nuestra causa, creemos útil examinar las diversas explicaciones emitidas sobre este punto, a fin de que se sepa que ninguna es satisfactoria, y que la dificultad quede enteramente insoluble en la hipótesis materialista. La primera explicación consiste en decir que si las moléculas del cuerpo están en circulación perpetua, no sucede lo mismo a la forma individual. Nuestras facciones siguen inscritas en nuestro rostro, nuestros ojos conservan el mismo color, nuestros cabellos la misma naturaleza, nuestra fisonomía el mismo carácter fundamental. Los que han tenido la ventaja de sacar de la gloria militar alguna noble cicatriz conservan esta marca solemne a pesar de la renovación de las carnes. Tal es el hecho general de la permanencia y del carácter fisonómico individual. Nuestros adversarios pueden pretender que, puesto que sucede así en el cuerpo, no hay nada de imposible en que la identidad del espíritu sea parecidamente el resultado de fenómenos materiales. Pero véase justamente el error, primero. No puede probarse que la permanencia de las facciones sea el resultado de los simples fenómenos de asimilación y desasimilación y de la modificación incesante de la sustancia. Segundo. Aun cuando así fuese, no se tendría en ningún caso más que una identidad de forma, una identidad aparente, conservada por moléculas sucesivas, y no una identidad de fondo, un ser sustancial que permanece. Tercero. El alma no es una sucesión de pensamientos, una serie de manifestaciones mentales, sino un ser personal, que tiene conciencia de su permanencia. Por consiguiente, La diferencia que separa la hipótesis materialista de la nuestra, consiste, pues simplemente en que nada se explica en la primera, mientras que todo se explica en la nuestra. Como se ve, es una ligera diferencia. Se dirá que al reemplazarse los átomos materiales siguen precisamente la misma dirección que sus predecesores, que son arrastrados por el mismo torbellino, reemplazándose como soldados en facción, que se dan sucesivamente la consigna y que si el pensamiento no es más que una serie de vibraciones, son precisamente las mismas vibraciones que se perpetúan, aunque la sustancia de los círculos vibrantes haya cambiado. Pero tal pretensión es doblemente insignificante, en atención a que no explica mejor que las primeras la identidad del yo, y que tiene una tendencia a llevarnos a las cualidades ocultas, y a transformar el cuerpo en un locutorio de pequeñas moléculas que llegarían a entenderse y a ponerse de acuerdo, a pesar de la charla y ligereza de su sexo. Puede decirse también que si el cerebro cambia poco a poco, sucede lo mismo a nuestras ideas, a nuestro carácter, a nuestras tendencias, a nuestro mismo espíritu. Pero si por un lado consideramos la sustancia constitutiva del cerebro en un momento dado, sucederá algunas semanas o algunos meses más tarde, poco importa el tiempo, que la mitad, por ejemplo, de esta sustancia estará cambiada, y por consiguiente, no habrá más que la mitad de la sustancia considerada en el momento en cuestión. Más tarde, no habrá más que la cuarta parte. Más tarde aún, la octava parte, y así sucesivamente. De manera que, según esta hipótesis, cambiaríamos primero en la mitad, después en tres cuartas partes, después en tres cuartas partes y media, y después no quedaría casi nada de nuestra persona primitiva. Pero, ¿quién no siente que no sucede así, que no se corta de esa manera un pedazo más o menos considerable de nuestra alma, que nuestra alma es simple, indivisible, idéntica a sí misma en cada instante consecutivo de su duración? La permanencia del yo sale, pues, todavía victoriosa de esta refriega. Se sostendrá, en fin, que hay en alguna parte del cerebro un santuario en cuyo seno una molécula cerebral queda libre de las leyes generales de la materia, inmutable y permanente, privilegiada entre todas y dotada de una integridad intachable, que esta molécula es el centro de los pensamientos y que constituye la identidad de nuestra persona. Semejante suposición no solo es puramente arbitraria y está desprovista de sentido, sino que está en contradicción con la observación científica y el espíritu del método positivo, y ninguno de nuestros adversarios, seguros estamos de ello, querrá cargar con su responsabilidad. Así pues, quiérase o no, la identidad permanente de nuestro ser mental, es un hecho inconciliable con la mutabilidad incesante del órgano cerebral, en el caso en que se hace de nuestro ser mental una cualidad de dicho órgano. No es una osadía singular, cuando se piensa en ello, llegar a negar, ante la conciencia individual y universal, el grande hecho de la existencia personal del alma. No sabernos todos con la evidencia más incontestable, que nuestro yo, nuestros órganos son radicalmente distintos, que nuestra persona se conoce y se afirma independientemente ella misma, que nuestros órganos no son nosotros, sino que son nuestros, lo que es muy diferente. Y no parece que negar este hecho, es negar la luz en mitad del día. Poner así en duda la primera afirmación de nuestra conciencia, y pretender que estamos ilusionados, y que mientras que nos creemos personalmente existir y poseer nuestros órganos, son ellos los que nos poseen, y que no tenemos una existencia personal, es poner en duda al mismo tiempo el principio mismo de toda certidumbre y reducir a humo el edificio secular de los conocimientos humanos. Si se niega este primer hecho de conciencia, ya no queda nada fijo en la humanidad. ¿Se comprende la audacia de esta chanza? Si estamos ilusionados sobre nuestra propia personalidad, ¿de qué estaremos seguros ahora, y qué cosa nos atreveremos a afirmar? Verdaderamente son de admirar los señores materialistas, que sientan esta duda en primera línea y que se atreven a afirmarla con supuestas observaciones de ciencia positiva. ¿No os parece que ellos son a su vez juguete de alguna maravillosa ilusión llegando neciamente a sostener que nuestra identidad personal no es más que un reflejo, y que nosotros somos simplemente el adjetivo del elemento cerebral? Deberían, sin embargo, estar bien persuadidos de que no siendo su pensamiento, sino la resultante del fósforo o de la potasa, la naturaleza de estos pensamientos depende de estas combinaciones, y que, por consiguiente, hacen mal en presentarse como afirmadores personales. No tienen el derecho de hacerlo y si quisiéramos llevar su propio sistema hasta sus burlescas consecuencias, no los consideraríamos como existiendo personalmente, y en vez de dirigirnos a su persona pensante, lo imputaríamos todo a la constitución de su cerebro. Este es el momento de hacer notar con Schell, que no hay absurdo que un alemán no haya convertido en teoría. Cuando se llega a estas exageraciones, se ve uno verdaderamente inclinado a dirigir sus miradas atrás, y a volver a colocar la ontología en el trono, que abdicó en favor de la república científica. Sin restablecer el equilibrio, está uno tentado a preguntarse con de Broglie, si la ontología es verdaderamente una tontería, y si los ontologistas son necesariamente locos, idiotas e ilusos. No lo parece, responderemos, con el académico. La ontología no es cosa que se tome ni deba tomarse a mal. Es una de las ramas de la filosofía general, es la ciencia del ser en oposición a la ciencia del fenómeno o de la apariencia. El hombre, dicen los filósofos, aborda directamente los fenómenos, los percibe por los sentidos o por la conciencia, los estudia, los describe, los compara. Pero bajo el fenómeno cambia o pasa. Independientemente de los atributos, de las modificaciones, hay la sustancia que sostiene los atributos, de las modificaciones. A las cualidades, a las apariencias, es preciso un sujeto de inherencia, un sostén, no importa el nombre. Mientras que las ciencias naturales describen los fenómenos sensibles, mientras que la psicología describe los fenómenos de conciencia, la ontología averigua la legitimidad del procedimiento por el cual pasamos del fenómeno al ser. Pero no queremos entrar ni conducir a nuestro lector a esa caverna todavía demasiado oscura de la ciencia abstracta, pues tememos más que nadie las emanaciones soporíferas que exhala. Impórtanos esencialmente permanecer en el mundo luminoso y activo de la observación experimental. Notamos igualmente, tan cierto es que estamos seguros de la victoria y que nos complacemos en suscitar contra nosotros todas las dificultades posibles, que la autoridad de la conciencia puede bajo cierto aspecto ponerse en duda, y que importa no aceptar sin prueba el testimonio puro y simple del sentido íntimo. Como el principio del pensamiento sufre a cada instante multitud de influencias derivadas del mundo exterior por el intermedio de los órganos, influencias de que a veces es juguete, sin que le sea posible descubrirlo y librarse de él, podría tal vez pretenderse que el sentimiento de su pretendida identidad es una ilusión debida a una invencible ignorancia del juego respectivo de los diversos elementos que lo componen. A esta objeción, responderemos con Maggie, por el encadenamiento de las siguientes proposiciones. Lo mismo en el alma humana que en toda la naturaleza, encontramos la coexistencia de la fuerza y de la extensión. Los hechos que pueden revelarnos en el sujeto pensante una actividad propia, son visibles a cada paso de la marcha de nuestros estudios. En efecto, la primera condición para aprender, es para nuestro espíritu un esfuerzo espontáneo para neutralizar todas las causas que tienden a mantenernos en la inercia y en la ignorancia, tales como las exigencias de la vida social, las necesidades del cuerpo, las pasiones, el defecto de aptitud y las dificultades propias del estudio. Este esfuerzo preliminar no se detiene en el umbral mismo del estudio. Al contrario, su energía se mantiene y crece en el periodo de adquisición. Se necesita una atención sostenida y persistente para penetrarse bien de las nociones a que se aspira. Esta atención es necesaria así al mayor genio como al estudiante. Newton no encontró la atracción universal, sino por su permanente tensión de espíritu. Ocupado Arquímedes en la resolución de un problema no repara en la toma de Siracusa, y muere atravesado por el acero, víctima de la dinámica del alma. Descartes ve en todo un motivo de meditación. Y no sabemos todos que la sabiduría no se adquiere sino a costa de perseverantes esfuerzos y de la larga y ruda contención del espíritu sobre el objeto de estudio. Hay más, la misma energía que necesitó el espíritu para adquirir el saber, le es aún más indispensable para conservarlo. El artificio más seguro para retener la ciencia por medio del recuerdo, es fijarse sobre cada idea y sobre cada hecho con una atención recogida, darse cuenta tanto como sea posible, de los procedimientos de invención que han debido seguir los inventores, separando de ellos el método, y fijando de alguna manera la idea misma del estudio en el cerebro. Estos hechos hacen que el sujeto pensante, en la adquisición de sus conocimientos, se los asimile por un trabajo que le es propio, conduciéndose como una fuerza individual. De manera que el procedimiento fundamental de acción de la causa inteligente prueba de una manera perentoria que esta fuerza es individual y no un conjunto de fuerzas distintas. Todas las operaciones de la inteligencia humana son análisis sintéticos, o síntesis analíticas, es decir, que consisten esencialmente en la descomposición de un todo dado, o en la coordinación de elementos distintos, de los cuales cada uno interviene por su parte y ocupa su sitio lógico. Cualquiera que sea la ciencia de que se trate, esa es la ley del espíritu humano, ley sin la cual no habría relación alguna entre los diferentes objetos de nuestros conocimientos, y sin la cual la ciencia no existiría. No hay necesidad de presentar aquí ejemplos de ello. Nuestros lectores están bastante acostumbrados a los procedimientos íntimos de la inteligencia para comprenderlos a la simple enunciación en su profundidad y en su universalidad. Pues bien, si juzgamos al alma por el modo mismo de su acción intelectual, reconoceremos sin vacilar que la fuerza pensadora no podría ser un conjunto de fuerzas elementales. ¿Bajo qué condición puede el alma dirigir a un mismo centro de ideas todas las observaciones que se refieran a ella, agrupar los silogismos auxiliares en torno del principal, asociar los juicios según las reglas de la lógica, percibir la relación de los términos cuya conveniencia enuncia, coordinar en una misma intuición los fenómenos estudiados, formar hipótesis, comparar los resultados? ¿Bajo qué condición, en fin, puede el alma abstraer y generalizar, si no es con la condición de ser una fuerza absolutamente indivisible, y de estar dotada de la facultad de referirlo todo a sí misma como un solo juez, como una sola conciencia? Los partidarios de la secreción cerebral repetirán por última vez que esta alma personal no es más que la resultante de todas las fuerzas elaboradas por cada órgano del cerebro, y que todas estas fuerzas convienen en un dinamismo tan bien dispuesto, que establecen de este modo la unidad y la armonía del trabajo intelectual. Pero este acuerdo singular de todas estas pequeñas almas, para formar de ellas una grande, es una hipótesis mucho más complicada, y por consiguiente menos aproximada a la verdad natural, que la nuestra. Muy lejos de establecer la unidad del alma, la destruye. Localizando las facultades de la inteligencia en los diversos órganos del cerebro, Galí declaraba que todas las facultades intelectuales están dotadas de la facultad de percepción, de recuerdo, de memoria, de juicio y de imaginación. ¡Qué encantadora república! Cuando una facultad domina sus vecinas, como la observación lo demuestra en cada individuo, ¿soportarán estas sumisamente su despotismo? Cuando dos facultades están en desacuerdo, sea por ejemplo el número 5, inclinación al asesinato, y el número 24, benevolencia, ¿quién dominará este antagonismo? Será preciso imaginar inmediatamente un general en jefe, y en este caso los oficiales subalternos y los soldados vendrán a ser inútiles, y nuestro general será simplemente el espíritu mismo, porque, acabamos de verlo, en virtud del modo intelectual de la acción del alma, así como en el testimonio del sentimiento de la conciencia, esta alma es una, idéntica, indivisible. El carácter dinámico del alma es fácil de reconocer en todas las manifestaciones del alma misma. Si consideramos los talentos cultivados, observamos en ellos una necesidad insaciable de conocer. Aquí la fuerza virtual del alma se traduce en obras elocuentes. Si descendemos a las clases inferiores de la sociedad, a esas zonas de penumbra en donde la antorcha de la instrucción no alumbra todavía, vemos, no ya en el ejercicio del pensamiento, sino en las tendencias de la pasión, un modo de actividad psicológica universal. A la tendencia apasionada de los individuos se agrega también la energía de una pasión dominante, y a esta pasión la voluntad, que la combate o que la dirige. La facultad de vencer o de dirigir sus pasiones es, pues, también una forma dinámica de la esencia de nuestra alma. Si por último descendemos de nuestras voluntades particulares a los hábitos que éstas forman y mantienen en nosotros, llegamos a reconocer que todos nuestros actos, desde la obra creadora del pensamiento hasta el movimiento más sencillo de nuestros miembros, denotan la fuerza íntima que nos gobierna, y que se traduce en acción material por intermediación de los centros nerviosos y de los músculos. Sabemos que la fuente de todo movimiento corporal reside en el espíritu, Ninguno se atreverá a negar que mi brazo o mi pierna se mueven tan solo al mandato de mi voluntad, lo mismo que la locomotora bajo la acción del vapor dirigida por el mecánico. Mi cuerpo reducido así solo es inerte. Descartes y Locke están en esto de acuerdo con Leibniz. El pensamiento es la acción del alma. ¿Se necesita más para sostener que el alma es una fuerza? El mismo Cabanis casi lo confiesa cuando dice que, para formarse una idea exacta de las operaciones de que resulta el pensamiento, es menester considerar el cerebro como un órgano particular, destinado especialmente a producirlo. Lo mismo que el estómago y los intestinos a obrar la digestión, el hígado a filtrar la bilis, las parótidas y las glándulas maxilares y sublinguales a preparar los jugos salivales. Al llegar al cerebro las impresiones, le hacen entrar en actividad. Su función propia es percibir cada impresión particular, fijarle signos, combinar las diversas impresiones, compararlas entre sí, sacar de ellas juicios y determinaciones, como la función del estómago es obrar sobre las sustancias nutritivas cuya presencia le estimulan, disolverlas y asimilar los jugos a nuestra naturaleza. Cabanis añade que esta manera de ver, resuelve la dificultad suscitada por los que, considerando la sensibilidad como una facultad pasiva, no conciben que juzgar, raciocinar e imaginar, no es otra cosa que sentir. Esa dificultad no existe luego que se reconocen estas diversas operaciones la acción del cerebro sobre las impresiones que le son transmitidas. Por consiguiente, notaremos con Maggie, que según los fisiólogos menos espiritualistas, el cerebro es un sistema cuya función es producir y elaborar el pensamiento, que literalmente es su resultante. Deténese aquí, sin echar de ver que para explicarlo todo no les queda más que añadir una palabra. Los que, en presencia de la correlación notable que une el alma al cuerpo en todas las manifestaciones de esos dos principios, afirman la identidad sustancial de la fuerza pensadora y de la energía cerebral, se parecen a los que dan a la materia los atributos de Dios. Trasladan al cerebro las facultades que pertenecen al sujeto pensante, y que la conciencia revela en el fondo de nuestra actividad íntima. Todas vuestras pretensiones se desvanecen en humo, oh menospreciadores de la inteligencia. La voz de la humanidad entera os impone este nombre imperecedero, el alma. Y cada ser pensador afirma en particular su yo, que reina en el punto central de su vida. En vano procuráis referir esta personalidad a un movimiento material de la médula espinal. Yo os opongo victoriosamente mi potencia intelectual que dice, yo, pienso, yo, juzgo, yo, quiero. Este poder inatacable que piensa no solamente lo visible, sino lo invisible, no solo lo material, sino lo inmaterial, no solo lo actual, sino lo pasado y lo porvenir. Este poder que no puede ser hijo de la materia, puesto que su vida y su acción se realizan en el mundo moral. Os opongo en fin mi pensamiento, que se yergue irascible ante vuestro atentado, y que, en virtud de esta palabra misma que oís en estas líneas, protesta de su existencia individual y os afirma su personalidad. Pretenderéis que esta protesta venga de un lóbulo de mi cerebro. No, señores, basta de chanzas. Yo sé, y vosotros lo sabéis también, que es el yo quien os habla, y no un nervio o una fibra. Podríamos añadir para terminar este capítulo de la personalidad humana, algunas reflexiones sobre ciertos puntos de estudio todavía misteriosos, pero no insignificantes. El sonambulismo natural, el magnetismo, el espiritismo, ofrecen a los experimentadores graves que saben examinarlos científicamente, hechos característicos que bastarían para demostrar la insuficiencia de las teorías materialistas. Es triste, lo confesamos, para el observador concienzudo, ver al charlatanismo desvergonzado deslizar su pérfida codicia en cosas que deberían ser respetadas. Es triste tener que probar que de 100 hechos, 99 pueden ser falsos o imitados. Pero un solo hecho bien probado, basta para destruir todas esas explicaciones. Empero, ¿qué partido toman ciertos doctos personajes ante estos hechos? Los niegan sencillamente. La ciencia no duda, dice en particular Bunner, que todos los casos de esa supuesta segunda vista son efectos de juglaría y de colusión. La lucidez es, por razones naturales, una imposibilidad. Suceden las leyes de la naturaleza que los efectos de los sentidos estén reducidos a ciertos límites del espacio que no pueden traspasar. Nadie tiene la facultad de adivinar los pensamientos, ni ver con los ojos cerrados lo que pasa a su alrededor. Estas verdades están basadas en leyes naturales que son inmutables, y sin excepción. Ah, señor juez, conocéis, pues, bien las leyes naturales. La creación no tiene, pues, nada oculto para usted. Hombre feliz. ¿Cómo no sucumbís bajo el exceso de vuestra ciencia? Pero, ¿qué? Vuelvo dos páginas y véase lo que leo. El sonambulismo es un fenómeno del cual desgraciadamente no tenemos sino observaciones muy inexactas, aunque sería de desear que tuviésemos de él nociones precisas, a causa de su importancia para la ciencia. Sin embargo, sin tener datos ciertos de él, escuchad. Pueden considerarse como fábulas todos los hechos maravillosos y extraordinarios que se cuentan de los sonámbulos. No le es dado a un sonámbulo escalar murallas, etc. Ah, señor mío, y cuán sabiamente razonáis. Y qué bien hubierais hecho, antes de escribir, en saber un poco lo que pensáis. Los observadores filósofos que nos escuchan saben que ciertos hechos de la vida del alma son completamente inexplicables en la hipótesis materialista, y que estos hechos, rigurosamente confirmados, pueden por sí solos derribar su grosero aparato. Sin que sea necesario insistir aquí sobre este aspecto de la cuestión, importa para nuestra victoria hacer notar la imposibilidad de admitir que el alma sea el producto químico o el movimiento mecánico que se nos opone, cuando se sabe que ella manifiesta en ciertos casos una personalidad distinta, una naturaleza incorpórea, y facultades independientes. Así, pues, volviendo a las conclusiones anteriores, contradicción entre la unidad del alma y la multiplicidad de los movimientos cerebrales, contradicción entre la identidad permanente del alma y la mutabilidad incesante de las partes constitutivas del cerebro, contradicción entre la existencia real de nuestro yo y la asimilación del alma a una propiedad del cerebro, contradicción entre el carácter dinámico del alma y las supuestas secreciones orgánicas. Contradicciones, siempre contradicciones. Si nuestros adversarios creen que no son suficientes, la exposición de los hechos de la voluntad va a ofrecerles una nueva elección.